Se cumplieron ayer 138 años del combate de Cochicó y para hacer un poquito de memoria y conocer algo más de la verdad, vamos a hablar ahora con Luis Dentoni, que es parte de la comunidad de Jean Camille de Victorica. Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, sí, buenos días. Bien. Sí, yo soy Luis Alberto Dentoni Jean Camille. Soy bisnieto del cacique José Gregorio Jean Camille y lonco de la comunidad José Gregorio Jean Camille de acá de Victorica. Muy bien. Tu bisabuelo, de alguna manera, lideró aquella batalla de Cochicó. Y contanos, ¿cuál es la mirada histórica, que es la que queremos poner sobre la superficie? Porque, por supuesto, que hay una historia oficial, la historia que escriben los que ganan, entre comillas. Eso quiere decir que sí. Hay otra historia. ¿Cuál es esa otra historia? Mirá, yo los libros, por supuesto, he leído muchos libros, pero... La historia de Cochicó, yo tengo una versión contada por una tía mía, que era entenada del cacique. Es hija de Luisa Díaz, de la esposa del cacique Jean Camille. Ella era Arcelia Melideo, de apellido. Una tía, una de esas paisanas de las Diantes, bien, bien guapa, bien buena, bonachona la paisana. Y yo tendría en esa época unos 10 años o 12 más o menos, cuando yo le cebaba mate, sabía estar mañanas enteras y tardes cebándole mate. Ella vivía sentada frente al telar. Y bueno, siempre con el huso, haciendo el hilo, tiñendo la lana, haciendo algún poncho, algún pelero, de esas cosas que hacen ella. Bueno, y ahí me contaba historias hermosas. Seguramente yo le decía a mis hijos que alguna, segura que las inventaría, pero lo que me contó y me quedó muy grabado fue el combate de Cochicó, porque ella vivió, ella tenía entre 10 y 13 años, dice, cuando se hizo el famoso combate de Cochicó, que fue el último enfrentamiento bélico entre nuestros ancestros y el ejército, ¿no? Así que me dice, la tía me contaba, dice, todo tiene un porqué, si bien es cierto que ese combate se iba a hacer algún día, porque... la misión de los militares era limpiar el desierto, que no quedara ningún indio, había que matarlos a todos. La mal llamada campaña del desierto. La mal llamada campaña del desierto, exactamente. Había que limpiar el desierto y que no quedara ni un indio. Así que, bueno, mi tía me contó todo, dice, mirá, un buen día se levantan, porque nosotros ya vivíamos en Puelén, no en Puelén, vivían cerca de Puelén, ¿no? Sí. A unos 20 kilómetros, ahí tenían las tolderías de San Camil, que eran los únicos que quedaban, ¿no? Y se levanta una mañana y le dicen los otros, Cona es el indio guerrero, el lancero. Ajá. Le dice a Jean Camille, mirá, faltan dos hermanos, dice, dos paisanos, falta Tránsito Mora y Simón Martín. Bueno, le dice Jean Camille, hija, ¿dónde harán? ¿Harán en el baño? ¿Harán por ahí? Dice, no, faltan cuatro caballos y faltan ellos, dice. Y no se han ido recién, se ve que se han ido más a la madrugada. Ah, bueno, dice. Y Tránsito Mora era un lancero de Jean Camille, pero muy problemático, era muy medio rebeldón, según la tía me contaba, como que le fallaba un poco la cabeza, ¿no? Así que dice Jean Camille, bueno, vamos a rastrearlo, vamos a ver qué hicieron, qué pasó, dónde se fueron. Pero Jean Camille se dio cuenta, ni bien se fueron, dice Jean Camille, que le dice, vamos derecho para el lado de Fortín Echohue, del Fortín Socina. Sí. Así que vinieron tras los rastros ellos, llegaron hasta Telén más o menos, y en la laguna de Telén, esa famosa laguna de Telén, encontraron como a 5 o 6 soldados que estaban cuidando la caballada del ejército, ¿no? Sí. Estaban ellos viviendo en Fortín Resina, ahí en Victorica, a unos poquitos, a 2 kilómetros, 3 de Victorica. Entonces se arma un entrevero ahí, ellos eran, no sé, 7 u 8 también, y dice Jean Camille, dice mi tía, que Jean Camille mata, los indios Jean Camille, los lanceros, matan a 5 de esos soldados. ¿No? Y uno lo dejaron que se escape. Lo dejaron ellos para que vaya al fortín y que digan que andaba Jean Camille para que sí lo sigan. Claro, que porque cuente toda la amenaza que estaba sucediendo. Claro, claro, porque para el ranquel, no solo para Jean Camille, para los ranqueles lo peor que existía era la traición. Vos traicionabas a un ranquel y date por muerto, seguro. No existía otra cosa más que la muerte después de una traición, para el ranquel. Así que bueno, Jean Camille se fue reconvencido que iban a ir ellos a buscarlo, a Jean Camille al lugar, y dice, me contaba mi tía, dice que cuando llegó de vuelta el cacique, le contó lo que había pasado, entonces ahí Luisa Díaz, los parientes, los otros paisanos que estaban ahí, le dijeron, bueno, vamos a irnos, dice, vamos a cruzar al país de los manzaneros. Él era amigo de otro cacique que había allá en Río Negro, que era Sayhueque. Dice, vamos a ver a Sayhueque, el cacique Sayhueque, que vos lo conoces. No, yo me quedo. Yo me quedo por mi gente y por mi tierra. Dice, por mis hermanos y por mi tierra, fue lo que dijo Jean Camille. Dice, si ustedes se quieren ir, váyanse. Yo si quedo con vida después que pase esto, me voy. Si no, vemos qué pasa, dice. Así que, bueno, no se fue nadie, dice, se quedaron. Era la chusma, como se le decía antes. Uh-huh. Eran los viejos, los chicos, los enfermos, los que no peleaban, los que se quedaban en las tolderías, las mujeres, todas. Así que, bueno. Dice que Jean Camille, y como ya todos saben, en el desierto saben lo que es un bombero. En el desierto, un bombero era un indio que aparecía a los cada 5 kilómetros, cada 10, siempre aparecía alguno a orillas de una rastrillada, pero medio retirado, arriba de un médano, mirando, pero no decían nada, ni se bajaban, ni preguntaban, ni nada, sino que eran los que estaban custodiando el desierto. Y ellos sabían la gente que andaba. Y bueno, Jean Camille tenía sus bomberos y ellos les iban comunicando. Cuando llegaron a porque de Vitorica salieron 150 soldados al mando de Santerbó, ¿no? En busca de Jean Camille. Y por supuesto, los guías que tenían eran Tránsito Mora y Simón Martínez. Ellos sabían perfectamente bien, conocían el desierto como la palma de la mano, y tenían que sabían bien dónde por dónde llevarlos. Así que bueno, cuando llegaron al paso de los Algarrobos, los soldados, en el paso de los Algarrobos, dejaron 120 soldados y fueron 30 nomás, porque el Tránsito les había dicho que los soldados no eran más de 20. No es como lo que dicen los libros. 300 lanceros contra 30 soldados, o 400 lanceros con 30 soldados, o 150 lanceros con 30 soldados, siempre. Todo mal, siempre mucho los indios. Pero no fue así. No fue así. Uh-huh. Los lanceros de Jean Camille, y de hecho, no eran ni 20, eran 17. ¿No? Eso lo pueden leer en la última, en el libro que escribió Tarquín, una profesora de la facultad. De la Universidad Nacional de La Pampa. Exactamente, de una entrevista que le hizo en su época, en Emilio Mitre Jarrín, al cacique Jean Camille, el maestro Jarrín, ¿no? Bien. Sí, exactamente. Sí, bueno, ahí está un poco la historia, y eso es la única verdadera que yo leí en el libro, porque después las otras no. Bien, todo. Claro. Está ahí. Bueno, y todo esto gracias a un revisionismo que se fue realizando en los últimos años acerca esto que empezábamos diciendo, la mal llamada conquista del desierto. Y además de en este caso, conmemorar el aniversario de esta batalla de Cochicó. Sí. Posteriormente, más allá de esto, pasó en el 1882. 82. 19 de agosto de 1882, sí. Exactamente, pero de igual modo, más allá de esta masacre física que se ha intentado hacer en el territorio, sí. Siguió habiendo una masacre simbólica. Esto que me contás cuando hablabas de las historias con tu tía, la prohibición de la lengua, sí, sí. El no contar. Sí, sí. ¿Qué charlabas con tu tía acerca de esto? Y, por ejemplo, ella... era en el rancho acá de Jean Camille, donde yo me crié, porque yo quedo huérfano a los 5 años, mi madre era Jean Camille de apellido. Murió siendo muy joven ella, y yo tenía 5 años, y yo me crié en ese rancho, que todavía está en pie, que se declaró lugar histórico acá a nivel provincia y a nivel local, ¿no? Sí. Y bueno, y las piezas eran distintas a las del otro, yo me acuerdo perfectamente bien, Vitorica, en el centro únicamente había casas de material, ya el resto, en las orillas, todos ranchos de barro, ¿no? Sí. Y eran todos chiquitos los ranchos, pero estas piezas eran altas, claro, eran altas porque metían el telar adentro para que la gente de afuera no viera que ellas tejían, ¿no? Que mi tía tejía y que hacía el hilo para que no le preguntaran, ellos tenían vergüenza, ellos... Bueno, fuimos muy discriminados, inclusive yo, cuando iba a la escuela, que era chico, no había nada, una palabra buena le cabía al indio, era todo malo, uh-huh. Ladrón, ratero, mugriento, asesino, todo lo malo era el indio, los buenos eran ellos. Así que bueno, yo tenía una confusión bárbara cuando era chico, mi tía me contaba una cosa, mi abuelo Pablo Jean Camille también me contaba otra historia que era la verdadera. ¿No? Claro, y ahí en Vitorica lo que ocurre, además que es una localidad que va queriendo ser ciudad en algún sentido, sí. Donde se junta todo, porque hay muchas familias de pueblos originarios y además hay mucho hacendado con mucha plata vinculado con el poder militar, porque es así, se juntan. Sí, seguramente estamos rodeados de estas estancias grandes que hay acá en el pueblo de Vitorica, son los que tenían, cuando después de esa mal llamada conquista del desierto, los trajeron como, porque cuando en el combate de Cochicoya, en Camil, no hubo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Lo agarran al año siguiente, ya con 8 lanceros únicamente Jean Camille, lo toman prisionero y lo traen con todo, con todas las familias, con todos los que estaban, y las mujeres fueron distribuidas en distintos estancieros, jefes de correo, comisarios, esas cosas, ¿no? De esclavos, inclusive ellos, de esclavos. Jean Camille y los 8 lanceros tuvieron un destino que fue Martín García. La isla. Bueno. La isla Martín García, sí. Sí, que a partir de ahí fue un lugar donde iba todo lo sucio, feo y malo, entre comillas, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Así que desde Jean Camille hasta Perón, quiero decir. Sí, exactamente, sí. Así que bueno. Bueno. Con la diferencia que estaba toda la gente buena ahí. ¿Y cómo en este momento, cómo cree que el... No sé si la batalla en sí, porque además el aniversario no es un aniversario redondo, que es lo que permite por ahí más miradas y demás, ¿no? Pero en Vitorica estos temas se conversan, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, ¿esto se charla con qué mirada? Y los chicos de ahora, y de hecho ya hay como que se está revirtiendo la historia, ya son más o menos 30 años, 25 años que la cosa está cambiando. No era como antes, como cuando yo iba a la escuela, que había una sola historia, que era la del militar y el indio nada, no existía. El indio lo tenían que matar, porque el indio no servía para nada. Así que, y hoy no, hoy yo voy y yo soy hablante de la lengua, yo trabajo en educación de la provincia y andamos dando cursos por distintos pueblos de La Pampa. Ahora no, estamos instalados en la pastoril, desde que esa escuela se cerró, nos la cedieron a nosotros, a la Comisión de Loncos, ¿no? Ajá. Y ahí trabajamos nosotros, enseñando nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras formas de vida, lo que comíamos, cómo se teje, cómo se hila, enseñamos un poco la lengua, vamos al monte, enseñamos las propiedades de los árboles, de los yuyos, de las plantas, de todo. Sí, sí, sí. Enseñamos los juegos, enseñamos todo ahí en la pastoril. Así que la cosa cambió y mucho. Le interesa tanto a los maestros como a los alumnos. Los alumnos más todavía cuando uno empieza a contar historias que son verídicas, ¿no? No son versos, pero los chicos... Sí, que no quedó puesta en libros, esto que nos comentaba hoy, pero se transmitía, claro, de un boca en boca, así que hoy podemos resignificar muchas de estas historias que nos comentabas. Sí, sí, por eso, y a mí me preguntan, y yo le digo, mirá, nosotros... los descendientes de aborígenes tenemos nuestros héroes, no los van a ver en los bronces como ven Sarmiento, y yo les digo quién fue Sarmiento en la escuela. Yo cuando me llaman, yo cuando generalmente estoy acá en Vitorica en época, tiempos comunes, no como ahora que no hubo clases por el tema de la pandemia, pero yo laburamos mucho con las escuelas, me llaman de todas las escuelas, inclusive no solo de Vitorica, de la zona, a dar charlas generalmente en cuarto grado, que se estudia la historia de La Pampa. Y yo cuando voy hablo con la maestra, le digo, mira, yo no guardo nada, yo cuento cómo fue la historia. Y yo les digo quién fue Sarmiento, quién fue San Martín, quién fue Belgrano, quién fue, qué sé yo, Julio Argentino Roca, los Rocas, todos, por empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo les digo quién fue Sarmiento. Los chicos por ahí están medio asombrados y después se arma el debate ahí adentro de la escuela con los chicos. Yo le digo a la maestra, vos, si ves algo y querés parar, parame y charlamos, lo charlamos, pero adelante de los chicos. Vamos a sacarnos las caretas, vamos a hablar bien, de frente. No ha ocurrido nunca eso, ¿eh? No me ha ocurrido, porque la maestra más o menos ya los tenía preparados los chicos, cuando yo voy a hablar, a dar charlas, ¿no? Bien, así que... bien, y se iniciaban debates. Sí, sí. Luis, muchísimas gracias por tu testimonio y por atendernos. Bueno. Déjame que me despida en mi lengua. Sí, por favor. Bueno, Marí, que me rabia, pero ahí pile maigrenechen, que me es buena gente. Bueno, les he dicho, bueno, me despido, que tengan buena suerte, y pero ahí pile maigrenechen, nos veremos si Dios quiere. Nos veremos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Luis D'Antoni, lonco de la comunidad Yancamil de Victorica, pasó por Radio Kermés.